Son las 9 y 5 de la mañana aquí en Montevideo. Jorge López Sabe, buen día. ¿Qué hora es ahí donde estás vos? 1:05. Una diferencia de 4 horas, 13:05. Pleno mediodía. Ahí está, pleno mediodía. Estamos en este momento, aunque tuve que estar fuera de España unos días, pero estamos de vuelta. Y un día soleado, hermoso, y la gente... La verdad que un poquito asustada, María Ángeles. Estamos rodeados de ciudades que tienen un índice, digamos, de infección muy superior a la media o lo que exige la Unión Europea para confinar, para cerrar las ciudades. Y está, ahora se llama perimetrar al hecho fronterizo. Sí. Y bueno, entonces la verdad es que desde hace unos días he notado yo la posibilidad de miedo en la gente. La segunda ola ha venido con mucha fuerza y en esa estamos. La verdad es que no se denota incluso en el sur de España, para el que no conozca, incluso la gente como muy alegre y simpática, y en diferencia con el norte, ¿no?, que es más europea, digamos. Y ahí se le ve la gente cabizbaja. La verdad es que no se está pasando por un buen momento. Claro, claro. ¿Hay lugares donde hay protestas también allí? Sí, muy interesante eso, porque realmente las protestas, desde el punto de vista periodístico, nos hace bastante complejo, María Ángeles, analizarlas. ¿Por qué? Porque en esta noche que ha terminado, ha habido por lo menos protestas en 5 ciudades de España. En Bilbao, en Santander, en Barcelona, en Burgos, que empieza y es una heterogeneidad, no podemos juzgarlo y calificarlo como algo, digamos, ni de conspiracionista, ni negacionista, ni de extrema derecha. En general nace de distintas fuentes, una fuente que es de gente que está muy cansada y muy nerviosa con el toque de queda. Gente que siente en su interior que se le están restringiendo las libertades de un modo impactante, ¿no?, que no pueden salir de su casa. Sí, también hay gente que niega que esto sea una pandemia y considera que hay un plan de casi de exterminio y que pasa por todo. Es decir, es una mezcolanza de gente que está muy caliente, diríamos nosotros, ¿no? Y bueno, se manifestaron o se están empezando a manifestar. Hay ciudades en Europa que ya desde hace algunas semanas se vienen manifestando. Y bueno, ayer hubo enfrentamientos con la policía, como te digo, en distintas ciudades españolas, pero también es una norma habitual en distintas ciudades europeas, no solo de España. Sí, sí, sí. Varios países están con problemas serios con esto, el Reino Unido incluyendo. Sí, incluyendo. El peor en el país en este momento de la Unión Europea, donde las cifras son escalofriantes y donde el propio país está no solo enclaustrado y encerrado, sino asustadísimo con los CTI llenos, es Bélgica. En Bélgica no sé la razón por la cual, pero en este triste récord es el número uno. Digamos, segundo Chequia, la República Checa, y tercero España. Digamos, para decir más o menos los tres países más... con mayor cantidad de gente infectada. Lo de Bélgica es alarmante, porque es las dos zonas, la zona flamenca y la zona valona. Los hospitales están colapsados, están empezando a negociar con Alemania y con Francia la posibilidad de mandar enfermos en trenes medicalizados para esos países, que es una situación, un síntoma bien clara de que realmente están tocando techo y que la segunda ola le vino con mucha fuerza. Claro, claro. Bueno, por supuesto que además están todas estas problemáticas, pero se suman a la situación interna de cada país, que cada país también está con problemas serios respecto a distintas cosas. Con sus propias lógicas políticas y lógico, económicas. Bueno, y por eso Reino Unido me parecía primero para empezar, por esto que está sucediendo con el Partido Laborista, con Jeremy Corbyn. La Laborista, sí. Ahí está. Sí, digo porque las cosas pasan muy rápido y es bueno recordar a la audiencia que el Partido Laborista, que es el partido, digamos, del tradicional del centro izquierda inglés, el que perdió con Boris Johnson, que es del Partido Conservador, en los últimos años tenía un dirigente que era, por decirlo así, un poco más de izquierda, ¿no? Sí. Es decir, Jeremy Corbyn. Entonces, Corbyn mantuvo una posición bastante digna en cosas importantes, incluso con respecto a la corona inglesa, de esto que ya había, a veces había gestos en realidad, que era como no saludar a la reina, una posición contra la OTAN bastante, bastante clara, una posición internacionalista de apoyo a la revolución bolivariana y con mucha claridad. Es decir, a la izquierda lo que tradicionalmente incluso ha defendido el propio Partido Laborista. Como las elecciones no las ganó, que las ganó Boris Johnson, inmediatamente todo el operativo del sistema, ojo, del sistema, también del sistema financiero, claro, se puso a trabajar para eliminar rápidamente cualquier atisbo de izquierdismo que pudiera tener el Partido Laborista. Fue sustituido rápidamente en un congreso urgente, rápido y muy malintencionado, por un dirigente afín a Tony Blair, vuelve a aparecer, ¿te acordás? Tony Blair, es decir, que era del Partido Laborista, aunque luego estaba con Aznar y con Bush atacando Irak. Seguro. Todo ese sector, digamos, moderado, que están de derecha como el Partido Conservador, gana terreno con la excusa de que una posición más de izquierda no ganó las elecciones. Y el punto o la frutilla en la torta ha sido hace dos días, cuando han dicho que Corbyn, que ya no es más que un diputado raso, digamos, del Parlamento, lo han echado del partido directamente y se han agarrado a que no fue, que no estuvo del lado de Israel, fíjate lo que está diciendo, del lado de Israel en algunos contenciosos internacionales. ¡Qué fuerte! Es decir, le dicen que es antisemita, que es tal y cual, y él lo que hizo fue apoyar a la causa palestina desde el primer momento, y eso los grandes lobbies financieros empresariales de la City londinense no lo perdonan. Entonces, como no lo perdonan, acaban de echarlo directamente del partido. Hay un mar de fondo en el Partido Laborista que te puedas imaginar, claro, porque evidentemente Corbyn representa, no sé, yo creo que mayoritariamente ya no, pero a varios millones de personas que están en la izquierda, digamos, del Partido Laborista, y que están viendo atónitos como su actual partido está compitiendo con la derecha de toda la vida, pero cuerpo a cuerpo, ya no hay distingo, ¿no?, entre uno y otro. Y bueno, a Corbyn se le ha, como digo, expulsado directamente del partido. La excusa, como digo, es el tema antisemita. Y hay, por parte de Corbyn, había conciencia clara de que como que se la venían preparando, ¿no? Porque sí, por duda, lo que se vio duda allí, que él dice, esto lo están usando nuestros oponentes adentro y afuera del partido. Efectivamente, él mantuvo una posición bastante digna, digo, dentro de los cánones de la que es la izquierda europea, y no se le perdona. Es decir, y ahora han dicho, bueno, es decir, ocurre lo siguiente, Don Ángel, que para ganar elecciones tenés que ser como la derecha, porque si no, no ganás. Eso es, sí, un poco el no eches sal en la herida. Exactamente, tenés que parecerte tanto a ellos que para que te confunda el paisaje, la gente dice, bueno, ahora voy a votar a este porque es más simpático, pero con el mismo modelo económico. Sí. Entonces Corbyn planteaba otras cosas y claro, fue arrasado, ¿no? Y ahora lo están pasando a cuchillo a él y a todo el bloque de izquierda del Partido Laborista. ¿Y el que queda en lugar de él es el que le armó todo el asunto o es otro? No, es forma parte de, digamos, de la escuela de Tony Blair, es decir, es toda una corriente de derecha dentro del Partido Laborista, donde incluso el Naomi Klein, el actual líder del Partido Laborista, es un digamos un hombre de la línea y la escuela de Tony Blair, es decir, muy de derecha. Ya no se va a poder distinguir si es más derecha Boris Johnson o el Partido Laborista. Hay una frase que a mí me deja helada, así que se diga con tanta, así, sin adorno ninguno, de este que quedó ahora, Starmer se llama, algo así, sí, ¿no? Le hemos fallado al pueblo judío. Estoy verdaderamente apenado por todo el dolor y el sufrimiento que ha sido causado. Nunca más fallaremos, nunca más fallaremos en atacar al antisemitismo, nunca más perderemos la confianza. Hace un par de años unos informes muy interesantes de macroeconomía orientaban que más de la mitad de del dinero financiero que se, el capital financiero que se maneja en la City londinense, es de procedencia sionista, de procedencia israelí. Ahí está la clave de todo. Claro. Bueno, pasamos a otro país, a Polonia, donde está agitadísima la cosa. Grandes movilizaciones. Sí, grandes movilizaciones. Ha sido el país de esta semana que termina, digamos, con mayores movilizaciones sociales, cientos de miles de personas, de polacos en las calles, polacas sobre todo, En realidad, la chispa, que diría Lenin, la chispa en este caso ha sido una restricción en el tema del aborto, de las leyes del aborto. Ojo, son leyes que datan de incluso de la época socialista de Polonia, que han sido, en principio se prohibió todo el tema del aborto, pero el gobierno que siempre decimos, que ahí toda la semana decimos que junto con Hungría y Ucrania son los gobiernos más reaccionarios, más de derecha de toda la Unión Europea, el gobierno dijo, incluso mandó una ley al Parlamento para que incluso se prohibiera abortar, incluso aunque se demostrara que el feto viene en malas condiciones. Entonces, eso ha originado todo el movimiento feminista polaco, toda la izquierda sociológica de Polonia, una indignación enorme. Han salido a las calles, claro, cuando salen a las calles no solo es por eso, también es por la situación económica, social, etcétera, y sobre todo una lucha por los derechos en general que están siendo absolutamente pisoteados, como digo, por uno de los gobiernos más de derecha de Europa. Polonia es extremadamente grave, porque cuando cae, digamos, el socialismo en Polonia, es decir, adquiere una fuerza tremenda aparte incluso de Juan Pablo I, la Iglesia, que ya tenía la fuerza, pero claro, la tenía tapada, y la Iglesia se convierte en el gran regidor moral de la sociedad polaca, y es la que ha, obviamente, comandado a sus diputados, a sus senadores de extrema derecha, para que hagan leyes absolutamente demoledoras y que suponen una vuelta atrás, pero no hace 30, 40 años, sino hacia el medievo. La sociedad polaca se ha movilizado, como digo, y hace dos días en Varsovia, que se calculan 250.000 personas en las calles, como digo, para protestar por el tema de las restricciones de libertades, del tema del aborto, pero para todo lo demás. Por tanto, es digno de destacar, porque cuando hay una movilización de estas características tan brutal en medio de una pandemia generalizada, también es interesante destacarlo, como digo. Está bien. España, noticia vinculada a Venezuela otra vez, ¿no? Es un capítulo permanente en España. Permanente. Vos sabés que en el caso de España, yo creo que la palabra que más dicen los políticos, sobre todo los de derecha, es Venezuela. Lo tienen, es decir, no, yo creo que no hay manera de que digan una frase en un informativo, en la radio, en un meeting, en un discurso, sin que pasen 40 segundos sin que aparezca la palabra Venezuela. Tienen como una obsesión paranoide, ¿no? Es una cosa por demás. Es digno de psiquiatra, es decir, Venezuela, bolivariano, Maduro, Chávez, lo tienen en la boca permanentemente. Se ve que les dolió el proceso bolivariano a tal manera que lo tienen muy interiorizado, ¿no? En esta situación de Bolivia, de Venezuela, ha pasado cosas importantes. Es decir, uno de los terroristas, digamos, que avaló con su presencia y con su manera de actuar en el 2014, manifestaciones de carácter de extrema derecha y golpista, un tal Leopoldo López, que se presentaba como un gran regidor de la oposición, fue, recordemos, detenido, se le causó, se le demostró que había estado, fue encarcelado, hubo una prisión internacional. Él es de una familia muy, muy, muy de dinero, y bueno, junto con los Capriles y gente de lo peor de la sociedad venezolana, intermediaron para que ese personaje fuera salida de la cárcel y se alojara como huésped en la embajada de España en Caracas. Así ha estado más de un año, como huésped, según dice la ministra de Exteriores española, la canciller, y estos días, en una operación absolutamente extraña, fue sacado de tal embajada y apareció en Madrid, vía Bogotá, apareció en Madrid. En Madrid fue inmediatamente recibido por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ayer o anteayer por el líder de la oposición del Partido Popular, Pablo Casado. Es simpático, si no fuera trágico, pero el propio padre de Leopoldo López es eurodiputado, porque lo incluyeron en las listas del Partido Popular a cuando hubo elecciones al Parlamento Europeo, y entró, y desde el propio Parlamento Europeo, el padre hace lobbying, hace presión en el caso de Venezuela y los derechos humanos, etcétera. Llama la atención, y eso la izquierda española sí lo ha recordado con, de modo correcto, que se reciba y que tenga tanta importancia una persona que ha sido acusada y demostrada y encarcelada por terrorista, es decir, y que sea recibida con todos los honores, ¿no? Digo esto porque cuando es un poco al contrario de que acusan de terrorista a alguien que lucha en el movimiento popular, por supuesto no puede ni entrar al país. Sin embargo, estos entran y son recibidos con todos los honores. Como diría el maestro, vale la pena reflexionar sobre esto. Exactamente, exactamente. Tenemos obviamente que tener un espacio también para lo que sucede entre Armenia y Azerbaiyán, que no sé si hay tantos conflictos. Sobre todo porque... Sí. Sí, noticias en general malas, en el sentido sí. de que en las últimas 24 horas, a pesar, digamos, de lo que debería ocurrir, el ejército de Azerbaiyán, financiado y bancado y con logística y con mercenarios por Turquía, ha ganado posiciones con respecto a Armenia. Es decir, que en este conflicto bélico, que me iba a trasladarlo como si fuera una competición deportiva, pero las últimas horas van ganando, digamos, a Azerbaiyán. Y eso que Europa lo mira con unos ojos un poco desconfiados, porque... ¿Por qué? Porque Azerbaiyán es Turquía y Turquía es en este momento uno de los enemigos de la Unión Europea. Turquía ha hecho gala de la defensa de la religión musulmana, pero en sus más complicadas y no democráticas formas. De hecho, está apoyando las manifestaciones que está habiendo en Francia, que son manifestaciones muy ligadas al yihadismo, porque consideran que Francia está siendo un poco arrogante con los musulmanes, y Turquía, a través del dictador Erdogan, está siendo muy incómodo para la Unión Europea. Esa misma Turquía es la que apoya a Azerbaiyán. Entonces, sí. En este complejo mundo de la agenda internacional, digamos que la Unión Europea, incluido Rusia, aunque no esté en la Unión Europea, pero incluido como país, su favorito es Armenia. Pero muy complicado todo, y lo que sí está trascendiendo, y no invito a que se vean algunas imágenes de la guerra misma, con decapitaciones y ejecuciones que están recorriendo las redes, de cosas que han ocurrido en las últimas 48 horas, que nos describe María Ángeles lo que es una guerra y el desastre que es, y las ciudades que están siendo deshabitadas porque atacan los otros, y todo este complejo. Este complejo mundo de la guerra que nos devuelve a lo peor del ser humano. Exactamente. Aprovecho para decir que hoy va a haber una caravana acá en Montevideo a las 4 de la tarde, que va a ir del Obelisco, va a venir por 18 de julio, pasa por la Plaza Libertad, Rondó, Avenida Libertador, y llegan al Palacio Legislativo. Está convocando la colectividad armenia del Uruguay a esta movilización. Es una caravana regional por la paz y el reconocimiento de Arsaj. Yo creo que Armenia es uno de esos pueblos como el Polisario, el Palestino, que llevan en el ADN el sufrimiento y llevan en el ADN la injusticia de, por ejemplo, de lo que una injusticia histórica, ¿no? Y masacres y genocidios, y lo mínimo que se puede hacer es apoyar su lucha y reivindicaciones. Exactamente. Bueno, y por último, el tema de los inmigrantes. Nuevamente. Terrible noticia, porque esto es un goteo constante de muertos, de personas que intentan salir de África hacia la Unión Europea, y bueno, casi no nos damos información de 3 muertos, 8 muertos, 20 muertos, pero esta vez, María Ángel, ha sido tremendo, porque ha sido un barco que salía de Senegal, camino de Islas Canarias, que pertenece a España y por tanto a la Unión Europea. Tuvo un problema, y lo cierto y verdad que están contando los muertos. Hay como 50 cadáveres en la playa de Senegal, y las cifras oficiales de propio Senegal hablan de que podrían haber fallecido cerca de 200 personas, ¿no? Claro. Es la tragedia que no cesa, pero que tenemos como una obligación moral periodística de estar informando. No nos podemos cansar de decir de la tragedia humana de personas que encima pagan mucha plata a las mafias para que los trasladen a puntos europeos, ya sea Lampedusa en Italia o el sur de España o las Islas Canarias, que, es decir, que hipotecan la vida de toda la familia, porque creo que estamos unos cerca de $3,000 y le dan dos intentos, la mafia le da dos intentos de poder llegar a Europa, y $3,000 para una familia en cualquier país africano es la hipoteca de 4 años de vida de toda la familia trabajando, ¿no? Se la lleva a esa persona, y si no llega a Europa, incluso perdiendo la vida, la tragedia se multiplica por 1,000. No podemos dejar de informar de eso. Claro. Bueno, tendríamos que ir dejando por acá. El próximo sábado, cuando nos reencontremos, ya pasaron las elecciones de Estados Unidos. Yo sé, sí, que no es Europa, pero qué expectativa que hay, ¿no? Se dice que va adelante, sí, Biden, pero también se recuerda cosas que han pasado en otras elecciones. Sí. A mí me parece que el gran capital financiero, lo que es Wall Street y compañía, que son un poco los que casi siempre deciden, incluso cuando ganó Trump hace 4 años, veías las grandes empresas que de un modo calladito estaban aportándolo. Esta vez me parece que todas esas, sí, empresas están moviéndose hacia Biden, ¿no? Exacto. Y bueno, me parece que... Y Biden, que por cierto es un personaje también bastante siniestro, con acusaciones de todo tipo, con mafias en Ucrania, con el hijo metido en 1,000 complicaciones de toda índole. Bueno, la verdad que no es ni muchísimo menos, como tampoco lo era Hillary Clinton, un candidato como para salir corriendo de la casa y a ir a votarlo, ¿no? Sí, sí. Cuesta bueno, decir que es el menos malo incluso. Sí, el menos malo. Una amiga en Buenos Aires me dice, sí, la verdad que está difícil elegir entre un cáncer de pulmón y un cáncer de próstata. Digo, ay, sí, claro, es eso. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Muy bien. Te aprovecho para agradecerle a Gustavo, que desde Estados Unidos nos mandó un artículo de prensa que todavía no lo hemos compartido con la audiencia, sobre la interna de Estados Unidos y las clases sociales, la democracia. Está muy interesante, después te lo pasamos y vamos a ver si lo podemos comentar aquí al aire. Una democracia bien relativizada, porque luego cuando aparezcan hay datos que casi se esconden, pero que a mí me parecen de suma importancia, María Ángeles, que es la cantidad de gente real que votó, sí, con respecto a la gente que está censada, y siempre es un porcentaje muy pequeñito, es decir, lo que nos venden como la gran y mayor democracia del mundo, los presidentes pasan a ser presidentes con no más del 10, 12, 14% del censo real de la población, lo cual es muy significativo. Sí. Bueno, Jorge, hasta el sábado que viene. Un saludo grande, cuidarse mucho, por favor. Chao, igualmente por ahí. Chao, chao.